Bueno, me alegro mucho, che, que la estén disfrutando. Que la estén pasando fenómeno estos días. Sí, sí, sí. Sé que la están pasando todos muy bien. Se perciben las buenas energías. Saludamos a Silvina, que está por aquí dando vueltas, sí, después de muchísimo tiempo, que no la veíamos. Sí, un montón, así que muchísimos besos y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y a quien no le vamos a mandar saludo, porque tampoco le van a llegar, es a otro personaje, no sé si se acuerda, que Silvina lo vio hace poco, dice que iba a aparecer por acá, pero nunca más. Baje el volumen. Bueno. ¿Se acuerda del doctor Phil? Sí. Bueno. Uy, usted sabe que al final no se lo mencioné, que sí, lo habíamos visto con la jefa, o sea, con Paula. Lo vimos también hace un tiempito. Mire usted, yo hace más de un año que no lo veo. Ah, la miércoles. Está con yo el nunca pelo lo corto. Vi. Usted no lo conoce, no. Joana, no se pierde nada. Es más, Silvina se enteró encima de mí que salió mi libro por el Dr. Phil. Ah, la miércoles. Yo no sé cómo se enteró el Dr. Phil porque hace más de un año que no lo veo, ¿vio? Pero bueno. Qué difusión. ¿Vio? Oh, cuando uno es popular. Es así. Bien, bienvenidos a todos. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7066-44. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. Y es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Están todas vacías la botella, amiga, no busque nada. No, sí, no, no va a encontrar nada. No, nada. Bien, le damos la bienvenida también a nuestros amigos y oyentes del Blogspot, los oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos también? Tenemos un comentario que nos han dejado, vamos a leer ahora, en un ratitito. Bueno. Le damos la bienvenida también, ¿sabe quién nos mandó un mensajito? ¿Quién, quién? Daniel el Charrúa. Buenas tardes, Charrúa. ¿Cómo le va? Nos dice, hoy los estoy escuchando desde la comodidad de mi patio. Buenísimo. Qué bueno. Buenísimo, antes de escucharnos en cualquier otro lado. Sí, eso está alucinante. Relajado, tirado. ¿En la sombra de un árbol o en el sol, así en el rayo? No creo, no lo veo tirado en el sol. No lo veo, Charrúa, tirado en el sol. Tal vez una palangana, aunque una manguera, claro, cosa andar humedeciéndose, claro, un poquito. Una pelopincho, una pelopincho, capaz. Claro. Está mejor. Paja, no me diga, mira, ahora le tengo que encontrar algo, paja. Lo nombro y me emociona. Dice el pájaro, acá, sobreviviendo, como diría Bolaño, al reventón de anoche. Por favor, ¿cómo curten estos pendejos? Pájaro, estuve leyendo Bolaño. Olvídese de ese libro, me lo apropié, pa. Ya le voy a comprar uno nuevo porque ya se lo marqué todo. No. Se lo digo así. Y le cuento, pájaro, le cuento una infidencia. Cuando dijo pájaro y le empezó a contar, ya se le ponían vidriosos los ojos. Se me ponen, sí, pájaro, porque me puse a leer Bolaño. No, indescriptible. Hacía rato no me pasaba eso con un libro. Estoy de acuerdo con el pájaro, es como una droga, Bolaño. No se puede parar. No se puede parar, no se puede parar. Me emocionó Bolaño, pájaro. Alucinante, alucinante. Le agradezco ese libro, Amuleto. De Roberto Bolaño, lo empecé a leer ayer y mire,

En las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla El Rey de Espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Bien, saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brag, Urushima, Shergood y El Rey de Espadas. A todos gracias por seguir bancando este programa llamado El Escenario de las Voces. Aquí estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Sí, hoy están sus amigas, Joana, a la tarde. Sí, sí, a ¿sí? las 18 horas. Ahí está, cerebros manoseados, ahí sí. Me acuerdo. Bien, recibíamos algunos mensajitos. A ver, ¿cuáles? El pájaro, que nos dice: para que no se enfríe, el martes le devuelvo Los Detectives Salvajes. Bueno, que es el libro de Bolaño que yo le presté. Uh-huh. Bueno, pájaro, cómo no, le voy a seguir dando. Porque sí, me nombró Bolaño y me emocioné. Es una cosa alucinante. Bien. Y nos dice el pájaro también: en Los Detectives insiste con que algo pasa con el tiempo. ¿Qué pasa con una el tiempo? Una constante que hay en él, en el escritor, digo. Sí, sí, sí. Bueno, el tiempo ha sido algo también que me parece que lo ha marcado. Sí. Bastante. Hey. Y le damos la bienvenida en esta nueva vuelta del escenario de las voces a Mariano. ¡Hola, Mariano! Que nos dice buenas. Permiso. ¿Se puede? Sí. Obvio. Pase, sí, pase. Sí. ¿Cómo anda? Lo extrañábamos esta vuelta, no había aparecido todavía. No, no teníamos ni noticias de cómo andaba, por lo menos. Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, después me contesta cuando pueda. Bueno, ¿ustedes escuchan bien? No. ¿Nadie escucha bien? No. Bueno. Es como que se quedara en un solo auricular o pasara una cosa. ¿Un solo canal? Sí, algo de eso. Bueno, pensé que era yo el problema. No soy yo el problema. No, por eso. Lo que pasa es que usted con el operador está hablando porque no se escucha a usted. Y yo le quiero decir al operador que nosotras tampoco estábamos escuchando demasiado bien y nuestros auriculares andaban bien. Ah, bueno. Está. Bien, nos vamos entendiendo. Muy bien. Bien, también le decimos por si las moscas, si anda Marcos dando vueltas, ya tenemos el CD para él, si lo quiere pasar a retirar, ¿eh? Muy bien. Bueno, no sé qué hace el operador, la verdad. Es como que cuando toca el pote para subir y bajar el volumen de la cortina, ahí es donde se hacen los líos. El operador no sé, no le voy a reproducir la cara que no, puso. No me importa. No la veo. Usted no vio la cara que puso. Por eso, no la veo. Bueno, le decía, nos había llegado un comentario al blogspot. Uh-huh. Vamos a proceder a darle lectura. Muy bien. Al comentario que nos dejaba un bloyente que se dio en llamar un Berto Eco. No sé si es nuevo o es otro que se hace pasar por otro nombre. Igual me parece, yo a un Berto Eco nunca lo había escuchado, así que le damos la bienvenida por lo pronto. Sí, no... pero para mí es uno de los mismos que se hace pasar por otro. Bueno. Bueno, y nos dice lo siguiente en el comentario, y tiene que ver con el comentario que leíamos ayer o anteayer del emperador de Nadielandia, cuando nos contó la anécdota sobre su biela. Sí, antes de ayer. Bueno, este comentario tiene que ver justamente con ese otro comentario. A ver. Cuando nos contaba esa anécdota. Uh-huh. Gran historia, nos pone. Si somos honestos, y de acuerdo a la sensibilidad de cada persona, más de una vez creemos haber vivido protagonizado, coprotagonizado, o apenas como meros testigos, ciertas anécdotas propias que en lo sucesivo revestirían para uno honduras psicológicas o complicaciones filosóficas no menores a las del castillo o el proceso. Perdón, Franz. Por Kafka, ¿no? Les aclaro. Ah, bueno. Y suspiramos con pena ante la evidencia de que es muy difícil transmitirle a los demás todas las implicancias que uno les encuentra. En general, es imposible. Así todo, escuchar buenas anécdotas puede llegar a gustarme tanto como leer una de esas narraciones de los grandes maestros, porque más allá de la diferencia de registros discursivos entre la narrativa escrita y la oralidad de la anécdota, el talento siempre reside en el estilo con el que se desdibuja esa frontera. Otro tema sería la pericia del speaker radiofónico, su perspicacia para captar la fluidez de un texto escrito, etc. Ni hablar que Rudy zafa con encomiable elegancia, lo que en esta época es una rareza comparable a encontrarse con un tipo que hable latín. Hasta me vinieron ganas de contarle la vez que no vi un ovni sobre un monte de duraznos en Pavón Arriba, o cuando no pude sacarle la foto abrazado a Beatriz Salomón al tipo que me la pidió en un balneario de Carlos Paz hace 300 años. Pero seré piadoso con los conductores. Bien, le agradecemos a un Berto Eco por el comentario. Bueno, pero no entendí, ¿me bardearon? No me bardearon. No, dijo que lo había leído muy bien. Lo que me queda duda es con respecto al final, donde dice que no nos va a contar la anécdota, que va a ser el piadoso. Sí, está bien, supongo que la anécdota de Beatriz Salomón la podemos obviar, amigo. Claro, la otra puede llegar a estar interesante si tiene ganas de compartirla, o alguna otra que se invente. Nadie le va a... ver, no va a ser Frank Kafka. No va a ser Frank Kafka, pero por lo menos puede probar. Y puede, inventarse... No serás un Kafka, pero puedes probar ser un Marcos Haguinis. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué? Puedes probar ser un Bucay, un Coelho. No hace falta ser un Kafka, un Dostoyevsky, un Bolaño, un Borges, un Cortázar. No, puede ser un Marcos Haguinis. No sea así de malo, porque después no va a querer leer la anécdota y va a frustrarlo al pobre Humberto para que siga escribiendo. No, por favor. Me encanta leer anécdotas. ¿Cómo se va a contar alguno? ¿Ustedes no se quieren contar alguna anécdota? ¿Ninguna de las dos? No, ahora no. No se me ocurre. Capaz que un día se ocurren todas juntas, así que las escribo. Escríbala. Dividiendo por día. Claro, hacemos un día de anécdotas. Claro. Y contamos anécdotas ahí, locas, extravagantes. Bueno, pero espere. Delirantes. Tampoco que la gran vida. Bueno, pero para usted céntrico. Capaz que fue. Puede ser. más que importante. Claro. Igual, ese día tiene que estar el Fede blindado, que nos debe una anécdota. Sí. Y tiene que estar el pájaro. Uf, el pájaro es una anécdota caminando. Por eso mismo. Entonces, como que está muy bueno escucharla de él y del pelado verdadero cuando empiezan con las anécdotas. Ajá. Ahí tiene bastante. Y el Fede porque nos debe una. Nos debe una. Come down from the wire, and everybody wants them to a different fire. Sometimes we get burned, but things come down we learn. Bien, le agradecemos entonces por el comentario a Humberto Eco. No hace falta que nos escribas el nombre de la rosa, un comentario, una anécdota, así interesante. Bien, Mariano nos contestaba, ajá, nos dice, perfecto. Cocinando para Nahuel y para mí. Por suerte estamos solos y muy felices en esta vida hermosa. Buenísimo. Mira qué florido que se vino hoy. Hablando de anécdota, miren, me hizo acordar por Beatriz Salomón. Una vez me contaron una. Chamullero era. Era un vigilante de un departamento, un edificio en un lugar de la costa. Ajá. Y me contó que había estado. Aparte, estaba bueno, igualmente con la efervescencia que contaba la anécdota, ¿no? Cómo, claro, cómo se compenetraba. Que había estado en una fiesta privada. Ajá. Con las dos Beatriz Salomón, pues son dos. Ah, sí. No sabía. No, perdón, no, era solo la Callejón. Las Callejón son dos. Sí, son hermanas. Que había estado con las dos, ajá, al mismo tiempo, en toda una fiesta. Que había estado con Sky Bailinson, ajá, en la misma fiesta privada. Que se había agarrado trompada. Que había se había saltado y me dice que le pegó una patada a uno, tipo como la película que me quiso hacer ver usted ayer, que no me gustó. Pero supuestamente... Diga por lo menos el nombre de la película. Héroes. No me gustó, pájaro. Vale, empecé a ver y la dejé. El estético está alucinante. Bueno, no importa, cuente la anécdota. No, la anécdota es esa, que había estado supuestamente en una fiesta privada tomando merca con Sky Bailinson y con las dos Callejón juntas o en una bañera. Estaba drogado. Puede escribir, él, hacer novelas. Claro, tal cual. Con dos a la imaginación. Con esa imaginación. Pero lo importante de todo esto es que él lo cuente como que realmente fuera verídico. Cosa que usted así se lo crea. Él lo cuenta como re verídico. Por eso. Entonces, a partir de ahí, otra de las cuestiones también. A usted... Era un vigilante que no iba allá, no fue supuestamente a cagarnos a pedo y se quedó tomando vino con nosotros, imagínese. Entonces es posible que haya pasado. Estaba borracho. Es muy chamullero, pero que haya entrado en una fiesta privada, sí, tal vez ni la vio a la Callejón, ni lo conoció a Sky, pero bueno. ¿Capaz que de ahí sacó Sky su tema? ¿Qué? El que le canta al Callejón. ¿Quién sabe? ¿Qué habrá encontrado en esa fiesta Sky? Bueno, diga. Le damos las buenas tardes al tornero, que nos mandaba un mensajito y nos decía, olas, 2x1 de Marley dedicado para Joana. Bueno. Qué bueno, gracias. Bien, no, ahí no hay 2x1, tornero. Hay uno, si quiere, de Marley. Implementar la promo él. Claro, la dijimos, una, claro, pero hoy no dijimos nada nosotros. No. Por las dudas hizo la intentona. Ajá, no, hay tornero, hay uno. Bueno, en todo caso que no. Le va a gustar el 2x1 del trivi, tornero. Al tornero, dijo, usted no le tiene por qué gustar. No, está bien, por eso, yo hice cara por mí. Bueno, el tornero nos dice en un mensaje. Bueno, Satisfy. ¿Por qué me la complica, tornero? Satisfy my soul. Eso. Funny how everything was rolling when we malo. Porque recién había mandado un mensaje al otro teléfono y cuando le toca decir las cosas en inglés se lo manda a usted. Me lo manda a mí a propósito. Para que pase vergüenza. Oh, la vergüenza que estoy pasando, el problema que me hago, tornero. Yo estaba pensando que era porque era un mensaje corto. Claro, porque los cortos me los mandan a mí porque... Claro. Las limitaciones. No hay que pensar mal. Claro. No, pero él sí, porque es malo. Ah, bueno. Según no lo conoce. Entonces sí. Es malo, es malo. Tiene ideas malas, feas en la cabeza. Danino. No ama a su prójimo el tornero. Dígame. Nos llegaba otro mensajito, y en este caso a quien le damos las buenas tardes es al amigo Kur, que nos dice: buenas, gurises queridos. El Fede del Ojo Blindado es boleta. Me debe una remera. Ojalá, puede ser. Supongo que la no, canción. No puede ser, Kur, porque no está. Usted sabe que creo que sí está. Nunca estuvo, siempre que la quisimos poner, el tema Ojalá de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Bueno, vamos a fijarnos si en uno de los... Estaba estaba Ojalá cantado por Dainoto. No, no, no. Bien, nos tenemos que ir ya. Sí, le decimos igual a Kur, no sea malo con el Fede, es época de vacaciones y por ahí no está viniendo la radio. No le ponga, no se ponga ya en decir es boleta, aguántese un poquito. Bien. Bueno, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Muy bien. Si quieren comunicarse. Tendríamos que ir ya porque son las 2 de la tarde. Nos vamos con un 2x1, después va a sonar Marley. Bien. Con dos temas del Tri de México. ¿Y qué vamos a escuchar del Tri? El primer tema se llama Epidemia. Ajá. Y el otro es el que más me gusta el Tri, que siempre que puedo lo paso. ¿Cuál? Cuando tú no estás. Bueno. Tema muy lindo. Escuchamos los dos temitas, tanda y volvemos. Se ha soltado una epidemia. Hijos de la chingada, que han vendido al país y lo han dejado en la miseria. Se ha soltado una epidemia de hijos de la chingada, que han dejado al país en la ruina y en la miseria. ¿A dónde quedó tuvimos? Ya se la acabaron y ni cuenta nos dimos. ¿Dónde está el petróleo, la plata y el oro, las ratas y los traidores? Lo han vendido todo y es que se ha soltado una epidemia de la chingada, que han dejado al país en la ruina y en la miseria. Se ha soltado una epidemia de hijos de la chingada, que han vendido al país, lo han dejado en la miseria. Nos han despojado nuestros ideales y nos ha dejado

caramba se voló y se fue. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Bien, aquí estamos de regreso. Seguimos haciendo aquí este escenario de las voces hasta la hora 16. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros. Tenemos un blogspot, tenemos un correo electrónico. Bueno, le cuento primero que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el caso de nuestro correo es el escenariodelasvoces@hotmail.com. De merced, Lili Malena, de merced, perro chaval, de merced, la policía, de merced, Arbulina. Ram, ram, pa' aquí, ram, ram, pa' allá, esa es la rumba de Barcelona, ram, ram, pa' aquí. Bien, lo que escuchábamos en la tanda era, en primer término, dos temitas del Tri de México, Epidemia y Cuando tú no estás. Después escuchábamos un tema, el tema que nos pedía el tornero. Sí, Satisfy My Soul. Ahí está. Y después un temita de Violeta Parra para el amigo Kur. El Palomo, el tema de Violeta. Recibíamos algunos mensajitos. El pájaro que no le gusta el Tri de México. Bueno, entre tantas otras cosas. Entre otras cosas no le gustan al pájaro. Nos dice, saque esa música que se escucha cortado. Después dice, les apunto un mexicano pulenta, no como estos Flanders. Emiliano Salvador, busca algo, Lore. Directamente dice, busca algo, Lore. No lo digo yo, lo dice el pájaro. Emiliano Salvador. Y por otro lado, Mariano, que nos decía. Es increíble el poder ígneo de una milanesa. No. Recién se incendió una, con ella un repasador y por poco la casa. Pero estoy tan bien que todo me succiona un testículo. Bueno. Me parece alucinante, Mariano, que se lo tome a cachondeo. Buenísimo. Exactamente, tómese la vida a cachondeo, porque si la toma la vida en serio, está perdido, hermano. No, igual un consejito que me dio una vez mi mamá, póngalo en mínimo para que no se le quemen las cosas. Ajá. Entonces así no se le quema la milanesa. Puede así evitar cualquier tipo de... Y el repasador siempre lejos. Y claro. Siempre lejos, claro. Cualquier foco, así ígneo, lo puede evitar de esas dos maneras. Ajá. ¿Escuchó, Mariano? ¿Tomó apunte? Sí, por favor. Bueno, por su salud. Más y la de su niño. En realidad, por la de Nahuel. Sí, él usted es... si quiere, mátese. Pero pobre niño, déjelo que decida él todavía. Claro. Usted es un boludo grandote. Por ya eso. Hizo su proceso y eligió ser así. Deje que el niño elija. Puede llegar a tener el mismo futuro, pero es preferible que sea por elección de él y no por una cuestión así muy arbitraria. Claro. De noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta Babilo, bienvenida a la cena, sopita de camarón, calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. Qué lindo tema. Le dije al operador que lo deje un ratito. Bueno, tenemos que hacer efemérides. Ajá. Sí. Sí. Primero, antes que nada, acá Silvina. ¿Qué quiere? Había elegido su canción. Un palo huevo. Eligió la canción que quería escuchar. Ajá. Y es Triste canción de amor del Tri. Ah, del Tri. Encima, para llevarla contra el pájaro. Muy bien. Otra que es Contrera. Ahí está. A ver si está. Bueno, la buscamos. Sí, sí, esa está. Esa está. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta Babilo, bienvenida la Juana, tequila, sexo, marihuana. ¿Qué pasa por la calle? El pájaro que le manda un mensaje a Mariano. Dice, para Mariano, entregale esa criatura a la madre o conseguile otra, güey. ¿Escuchó a Mariano? Me dicen el clandestino por no llevar papel. Ciudad del Norte, me fui a trabajar, mi vida la dejé entre sembrar y tratar. Soy una raya del mar. Bien, ahora sí, vamos a hacer efemérides, vamos a trabajar un poco, vamos a hacer algo serio. Bueno. ¿Eh? Como lo que es este programa. A ver, ayer hablábamos de Tato Bores. Ajá. Hablábamos. Lo mencionamos. Lo mencionábamos y debatíamos sobre algunas cuestiones del humor, de Tato Bores y esas cosas. Uh-huh. Bueno, Agatha Christie, no vamos a hablar. No. De Emil Solá, que bueno, publicaba su famoso Yo Acuso. No. Y también un 13 de enero, pero del año 1941, fallecía este genial irlandés que tenía una hija, a la cual Beckett rechazó. Pobrecita. No sabemos ahí. Sí, no, la rechazó. ¿Usted tiene algo de la hija? Bueno. Sí, algo muy cortito. Bueno, decimos que el 13 de enero de 1941 fallece James Joyce, escritor irlandés. Del cual Joana nos va a contar algo, ¿no? Sí, ¿quiere que cuente ahora o más? Ahora. Ah, bueno. No sabía si arrancar o... Claro, es este programa marea, pero no, sí, ahora. Bueno, él nace, no sé si se menciona en Dublín, uh-huh. El 2 de febrero de 1882. Ah, no, lo que se mencionó fue su fallecimiento. Que claro, está el 13 de enero. En Zurich, de 1941, a sus 59 años. 59 tenía, bien, ya dijo antes que nada la edad que tenía cuando murió. Es un dato como el nombre, ya que lo tengo que claro. No puede faltar. Bueno, él fue un escritor irlandés reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Uh-huh. Es muy aclamado por su obra maestra de Ulises. Uf. En 1922. Hasta el día de hoy, disculpe, yo por ahí se le interrumpo, capaz que le iba a contar a usted. Hasta el día de hoy se celebra en Irlanda el Día Joyce, que es el día cuando se publica la novela El Ulises, que es la novela más famosa de Joyce. Sí. Entonces, ese mismo día, hasta el día de hoy, este año también se hizo, se celebra el Día Joyce. Entonces, lo que hacen todos los irlandeses, un grupo selecto. Un grupo, claro, fanático de Joyce, porque El Ulises transcurre todo el libro, toda la novela, en un solo día. Sí. Entonces lo que hacen muchos dublineses ese día, claro, cada uno elige un personaje de la novela, se viste como ese personaje y todo el día hace el recorrido que hace el personaje en el libro de Joyce. Lo hacen bien vívido, bien claro, representativo. Exacto, sí, muy qué loco. Divertido. Sí. Bueno, continúe una anécdota, así que contaba. Además de Ulises, por su controvertida novela posterior, Finnegan's Wake, en 1939. Ajá. Y bueno, también ha sido muy valorada una serie de historias, ahí está. Se trabó un poco, bajo el título de Dublinesa de 1914 y también su novela semi autobiográfica Retrato del Artista Adolescente. Ajá. Sí, Dublinesa, creo que son dos cuentos. Sí. Uh-huh. Es representante de la corriente literaria denominada modernismo anglosajón. Está junto a autores como Eliot, Samuel Beckett, Ezra Pound. O Wallace Stevens. Uh-huh. Él pasó su mayor parte de, o sea, su vida adulta fuera de Irlanda, pero su narrativa, digamos, tiene unas fuertes raíces de Dublín. La ciudad que provee a sus obras a los escenarios, digamos, se me trabó la, las representa y demás. Para hablar sobre su biografía, algunos datos vamos a dar así. Tuvo muchos problemas con la vista, varias operaciones en la vista, pobre Joyce. ¿Se siente identificado? Un poquito. Esas cosas que aquejan a tanta gente. Incluso, bueno, ahora que me acordé de que en todos los... O la mayoría de los personajes que he nombrado tuvieron relación con Borges o bien él lo nombró. Ajá. En este caso también. A Joyce, pues sí. Sí, sí. Uh-huh. Después vamos a decir bien cuáles fueron los reconocimientos que varios artistas lo tuvieron en cuenta. Ajá. Bueno... primero, para nombrar su nacimiento en Brighton Square, seno de una familia católica. Los padres son John y May, no nombra apellidos. Uh-huh. Y tuvo 9 hermanos, él fue el mayor, 6 mujeres y 4 varones. Uno de los hermanos fallecido habría sido mayor que él, nació y murió en 1881. La madre, pero hay un dato acá que es de... Tras dice que la madre quedó embarazada 15 veces, pero bueno, se ve que tuvo ciertos problemas y no pudieron sobrevivir todos. Hay que tener ganas. Sí, la verdad que... Pero no es tanto que hay que tener ganas, sino que no... O sea... ¿Eran católicos? Capaz que eran católicos así ortodoxos, la familia. Puede tener que ver con el hecho de que no se permitían los... Claro, aparte está hablando en el 1800, o sea, todo hijo que venía se tenía. Exacto. Mire, en un lugar donde retratan todo esto es en el Ana Karenina, que uno de sus personajes habla esto de el hecho de la posibilidad del elegir no tener hijos. Que ella dice, yo no lo considero, o sea, es como que más allá que le gustaría no tenerlos, todos los que vienen se tienen. Claro. Uh-huh. Puede ser por eso entonces, que había tanta proliferación. Sí. Bueno, ellos tenían... O sea, la familia de su padre fue concesionaria de una explotación de sal y piedra en Carringiri, cerca de Cork. Luego se vendió la explotación por 500 libras en 1842. Dice, aunque siguieron manteniendo una empresa como fabricante y vendedor de sal y caniza. Eso es más o menos una historia, la historia de su familia. De su familia, claro, ¿dónde venía? Sí. Su padre, y su abuelo contrajeron matrimonio con mujeres adineradas, de familias adineradas. No, ninguno boludo, la familia Joyce. Y bueno, en 1887 el padre de James fue nombrado recaudador de impuestos de varios distritos por la oficina de recaudación del ayuntamiento de Dublín. Entonces, por esto se trasladaron a Bray, un pequeño pueblo de cierta categoría residencial, teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado. Y ahí vivían junto a una familia protestante. O sea que ahí habrá habido también algunas discusiones, discordias, y él refleja esto. Y en un momento dice que prefiere el catolicismo al protestantismo, que lo considera incoherente. Ajá. Bueno, el catolicismo. Sí. Este, seguíamos con el tema de la familia. El escritor evocó en el retrato del artista adolescente algo de su historia, y es un personaje que también surgirá en Finnegan's Wake, que es su última obra. Ajá. Sí, todo bastante autobiográfico. Sí, además en otras obras que realizó tiene en cuenta a sus hermano, a, bueno, la influencia de su hija, uh-huh. A compañeros de universidad, o sea que por más que no lo relate directamente o sea los nombre y apellido, es como que siempre tiene influencia en sus escritos de las personas que lo rodean, uh-huh. y los personifica de alguna manera. En 1891, con solo 9 años, escribe un poema. Ajá, ya lo sé. Se titula Et tu, Heli, que trata de la muerte del político irlandés Charles Stewart Parnell. Ajá. Imagínense la. A los 9 años escribía sobre la muerte. La apertura mental que tenía. Ajá. Para escribir de la muerte de un político. Sí. Porque no se le ocurriría a cualquier niño de. No, ¿verdad? Están en otras cosas los niños. Así que bueno, su padre se impresionó y lo imprimió. Entonces él envió una copia de esto a la Biblioteca Vaticana. En noviembre de ese año, él ve su nombre registrado en el Stab Gazette, un boletín de impagos y quiebras, y es apartado de su trabajo. Así que bueno, se nombran este tipo de cosas entre medio, ¿por qué? Porque, bueno, este chico talentoso tuvo una familia que, a pesar de bueno, haberse casado con mujeres adineradas y ser dueño de empresas, tenían sus altibajos y como tenían sus, momentos de éxito, como quebraban, así era muy muy rotundo, claro. Todo lo que, uh-huh. lo que pasaba. Muy fluctuante. Sí, bueno, en cuanto a su educación, se educó en el selecto, creo, bueno, esos nombres. Bueno, importa, los nombres de jesuitas, se, claro. Puede evitar, no y, hay problema. Y bueno, se dice que él tenía una personalidad sensible, pero a la vez nervioso, era introvertido, uh-huh. Pero tenía mucho que decir, obviamente, por algo. Uf, fue tan... Tanto tenía para decir, pero sí. Era un personaje así medio misterioso también, Joyce. Sí. Bueno, más de joven, más grande, hablando del tema de la religión, rechazó el catolicismo a partir de 16 años. Ah, bueno, le cayó la ficha. Sí. Ya fue suficiente. Aunque recibiera influencias de la filosofía de Tomás de Aquino, que tiene, además, uh-huh. de sus escrituras católicas, mucho, mucho para transmitir también. Bueno, es muy famosa la anécdota de la hija de Joyce. Sí. Porque la hija de Joyce estaba... Bueno, Joyce era muy amigo de Samuel Beckett. Uh-huh. También irlandés. Para mí, uno de los mejores dramaturgos. Fue su asistente también. ¿Joy, asistente de Beckett? No, al revés. Beckett de Joyce. Sí. Claro. Sí, porque digamos que... Es más viejo de Joyce. Por la edad. Sí, sí. Muy bien. Bien. Bueno, y Beckett, este dramaturgo alucinante, uh-huh. según... mi punto de vista, uno de los mejores. Bueno, todos saben la personalidad de Beckett, su misantropía, su muerte en vida, que nunca tuvo la capacidad para ser feliz y toda la carga. Pero la hija de Joyce, como él era muy amigo con Joyce, la hija de Joyce estaba completamente enamorada de Samuel Beckett. ¿Cómo? Nadie entiende cómo hizo para enamorarse de Samuel Beckett, porque era un... Claro, pues no tenía nada vivo, pobrecito. Claro. Y cuando la hija de Joyce se le declara a Beckett, esta famosa anécdota que Beckett le responde: imposible, no tengo ningún tipo de sentimiento que fuera humano. Oh. Acá se dice, yo tengo datos de que sí se inició una breve relación. ¿Con Beckett? Sí, puede ser erróneo. Ajá. Con Lucía. Pero le puso... ¿Lucía se llamaba la chica? Sí, esto se da en 1928, según los datos que tengo. Ajá. Y sí, no, termina en 1930. Pero que hubo así una especie de... ¿Dos años de cacholeo? Dos años. Y como esto disgustó a los padres de Lucía, lo declararon persona no grata en un momento. A Beckett, ¿por qué si él era tan bueno? No, a ver, espere un poquito. Si usted tiene una hija como Lucía, más allá de que lo pueda llegar a querer a Beckett y demás, su hija es su hija. Y bueno, pero estamos hablando de Beckett. Y bueno, en ese momento Beckett como, qué sé yo, Juancito en ese momento. No es el... todo lo que usted le... Nena, mira qué hombre le ha dicho la madre. De este engendro. Mira lo que es, un personaje. No, tampoco así, ¿no? Pero es un tipo complicado como para que vos te vengas a enamorar de él. Y no creo que le guste la familia. Imagínese, usted, madre, la chica, están comiendo así. Mamá, te traje a mi novio a comer. Lo llevo a Beckett. todos comiendo, riéndose, y ve que con su mala onda, imagínense, ustedes están comiendo y Beckett tira a la que tiraba él encima de la mesa. ¿No creen que tendríamos que arrepentirnos? Dice Beckett. Y todos dicen, ¿de qué? ¿Cómo de qué? De haber nacido. Y te empieza a tirar todas esas Beckett. De la nada. Claro. No creo que sea muy agradable para la pobre madre. Bueno, yo creo que lo hubiese declarado persona no grata mucho antes. No sé, igual se enojaron porque la dejó, no fue que... Ah, bueno, está valiendo cualquiera, compañera. Por eso digo que cortó la relación... No hubiera cortado, Joana, no lo dejes decir toda esta boludez. No hubiera cortado antes. Justamente, como terminó en 1930, fue que la declararon persona no grata. Entonces, capaz que ahí fue cuando le dijo... Esta anécdota que tengo yo. No, mirá, no tengo ningún tipo de sentimiento que fuera humano. Puede ser. Capaz que se lo dijo ahí. ¿Y qué? ¿Se enojó porque lo dejó? Se enojaron los padres. Los padres de ella. O sea, sí. Oh, lo quería entonces, bueno, que un personaje querible. Sí, sí, y después, bueno, los dos escritores se reconciliaron igualmente. Ellos fueron amigos, siempre. Sí, después sí, en ese momento se ve que no. Cortaron el lazo, totalmente. Claro. Pero bueno, después. Durante un tiempo. Y una experiencia, no sé, habría que ver si son dos amigos y uno, y tu amigo... Se engancha con tu hija. Y sí, por ahí se pone en juego la intención que tuvo de principio. Claro, un montón de cosas. ¿Por qué viene? ¿Por qué no? Claro. ¿Viene por mí o viene por mi hija? Claro. ¿No puede ser por los dos? También. Eso no, exacto. Te puso celoso entonces. Yo eso se lo he dicho a hermanos de amigas. No. Sí, a mí. Amigos que tenían hermanas. Y que yo te iba por los dos a la claro, casa. Claro, pero hey, todo bien, yo también soy amigo tuyo. Pero bueno, tengo un interés por tu hermana, pero una cosa no quita la otra, ¿o no? Lo que pasa todo es bien que... con vos, pero también está todo bien con tu hermana. Yo quiero toda la... Claro, quiero ser amigo tuyo y con tu hermana no quiero ser amigo. No, precisamente amistad no es lo no. que quiero. Bueno, pero sí, es difícil a veces. Lo que disociar. También tiene es que por ahí si vos estás siempre... Con una amiga vos le contás, sí, lo vi, o esto, lo otro, y si claro. es el hermano, es como que ya no tiene gracia. No, es que no tiene misterio, no. por ahí, claro. si le está contando a una amiga, capaz que inventás algo para darle más emoción, como siendo el hermano, no le va a interesar, se pierde. Aparte hay cosas que no es interesante contarle a los hermanos. Y, no, y menos, eso también. Y menos un padre, imagínense en este caso. No, eso menos. Hay cosas que no se pueden compartir. No. No sabés tu hija, no. No se le ocurra. No. O tu hermana, bona. No. Hay cosas que no se pueden decir. Bueno. Continúe. Nosotros metemos estos chacarrillos. Comentando todas las obras que él publicó. El retrato es una novela semi-autobiográfica, que antes la mencionamos también, publicada en el formato serial para la revista de Egoist entre 1914 y 1915. Y como libro en el año 1916... Aunque fue empezada como tal en 1907, en realidad. Uh-huh. Y según José María Valverde, con esta obra alcanza ya su estatura total como escritor. Uh-huh. Haber sido bastante prestigiosa, importante la obra. Muy interesante. Yo no la leí todavía, el Ulises. Pero el trasfondo psicológico que le da a los personajes, dicen que es alucinante. Se dice, bueno, es una novela gigantesca de... De proporciones parecidas a las de las más importantes del siglo XX, uh-huh. como Crimen y Castigo o Ana Karenina. Por ejemplo, sí. Ya con el Ana Karenina empecé. Ahí estamos. Bueno, le falta el Ulises, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Bueno. ¿Tardó mucho en leer Ana Karenina? 3 semanas. No es mucho. No, para lo que yo creí que me iba a llevar, no. Claro. Pero igual. Leyó, sí. Parejo. El tema es que, claro, no podía... Miren, en el colectivo de ida, en el de vuelta, estaba en mi casa, el rato que tenía, de viaje a Paraná también, así que, sí, imposible soltarlo. Bien. Seguimos. Sí, sí, gracias. Según Harry Levin, un estudioso joyceano, un seguidor, las claves para su comprensión, la comprensión de Ulises, son su simbolismo épico basado en la Odisea. Ajá. Y también su atmósfera naturalista, fiel reflejo de la ciudad de Dublín, que decíamos que era muy influyente en todo lo que... Se dicen que la retrató de una manera alucinante. La novela está basada metafóricamente en el esquema episódico que sigue la Odisea de Homero, ¿no? Uh-huh. De hecho, Joyce recomendaba a sus amigos que releyeran la epopeya griega antes de abordar Ulises. Claro. Para darle el panorama, el contexto claro. y después Exacto. seguirla. Ajá. Bueno, pero ahí le está dando una herramienta que... Bueno, un complemento. Y sí, claro, sí. Sí, tiene que estar. Yo te recomiendo que para entender mejor mi novela, primero te leas tal cosa. Eso está bueno. Como yo, bueno, cuando hablábamos de Bolaño en su momento, que muchos recomendaban. Para leer Bolaño tenés que tener una lectura general de muchas cosas porque... Sí, hay ciertas cosas que tenés que tener... Si no, no lo vas a entender. Alguna formación, porque... Capaz que lo entendés igual, pero te perdés. Claro. Capaz que la novela la entendés igual. Uh-huh. Sí. Pero te perdés realmente de captar un montón de cosas si hay muchas cosas que no las conocés. En sentido general lo entendés, pero claro, perdés la riqueza de algunas. Claro, sí, sin duda. Bueno, en eso a mí me pasó con La Divina Comedia. Yo cuando la leí, que era más mucho más gurisa... Era, o sea, estaba eso con estaba con La Divina Comedia y el diccionario. Entonces, por ahí, muchas de las cosas que la lectura fluida te va dando en cuanto a las imágenes, en cuanto a la historia en sí misma, uno se la pierde porque va al diccionario a cada rato. Claro. Entonces, eso también es lo interesante cuando tenés una lectura previa de, en este caso, la Odisea de Homero. Sí, está bueno, justamente lo de la edad está por nombrar, que no, cuando lee algo de chico más joven o obligado por la escuela, se pierde un montón de cosas y está bueno volver a leerlo, por más que ya lo conozca, a un libro, a algún escrito, porque le encontrás un montón de cosas más. Bueno, eso lo decimos siempre, o sea, sí, sea un libro, una película, porque si vos estás leyendo un libro hoy, claro, los vas a entender de una manera. Lo lees dentro de 2 años, vos sos otra persona, claro, vos cambiaste, y entonces va a ser otra cosa la que estás leyendo, sin dudas. Siguiendo con esto, pasamos a la poesía. Ajá. Y sus artículos principales, sus títulos, fueron, o sea, 2 libros de poemas él hizo únicamente. Música de cámara, en 1907, y Poemas Manzanas. Además de algunos poemas sueltos. Ambos libros son considerados obras menores. La importancia de Joyce en el contexto de la literatura hubiese sido mucho menor de haber basado... de haberse basado solo en su obra lírica. Sí, la poesía en Joyce fue algo secundario. Como para darle, sí, hice poesía también. Claro, también hice, también escribí un par de poemas, pero su fuerte sin duda es narrativa. Y publicó él un drama, únicamente un drama, que se llamó Exiliados. Ajá. No, empezando poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, lo publicó en 1918. Se trata de un estudio psicológico sobre un matrimonio de mediana edad. Y bueno, debe ser bastante interesante leerlo. ¿Y sí? Imagino que además de relatar hechos, bueno, terribles que pasaron, es el cómo sobrellevarlo y ponerlo de manifiesto psicológicamente está bueno. Yo tengo ahí a punto de arrancar Dublineses. De ¿Dublineses? Sí, ya lo tengo ahí, en las gateas. Bien. Referido a drama, bueno, como decíamos, uno solamente. Y ensayos también, conferencias, críticas de libros, notas, artículos periodísticos. También hizo, pero él no se consideró crítico. Ajá. A sí mismo, pero se dice que por propia decisión y no por incapacidad, digamos, de que claro, no puede criticar. Sí. Obvio, creo que debía tener mucho criterio como para hacerlo. Seguramente, pero bueno, se dedicó a hacer su propia obra. Me parece alucinante. Ahí. Seguro, se dedicó o sea, claro, así, a sus Deja ideas. Que los otros hagan. Que se critique claro, solo por su propia... Dejalo. Bueno, si hay una Isabel Allende, dejala que esté. Qué malo. Sí, sí, continúe, Joana. Yo a partir de 1899, él se encontró en la literatura dramática, como decíamos, particularmente la obra de Ibsen. Ajá. Y escribió su artículo, no, este es un artículo, Drama y Vida, que constituye, se dice, la más clara manifestación de un credo artístico efectuado por el autor. Para nombrar algo de sus preferencias, insiste en la superioridad del drama contemporáneo sobre lo clásico. Ajá. Y dice, la superioridad del drama contemporáneo se basa en que se halla más cerca de las eternas leyes del comportamiento humano, leyes que no varían en función del tiempo y el espacio. Postulado este, que informa el Ulises y Finnegan's Wake. Ajá. También propone, sí. No, continúa, no importa. Una estética europea encaminada a superar los límites del arte cristiano. Ajá. Como en un momento lo rechazó, dijo, bueno, lo voy a superar. Ahí está. Me parece alucinante. Sí, ya que no se quede únicamente la crítica y desecharlo, sino que poder darle una vuelta. Será algo que lo respalde a su opinión. Y para esto debe huir de la hipocresía y asumir su cuerpo y sus pasiones. Entonces aquí es que escribe el artículo en verso, El Santo Oficio. Sí, un personal, sí, a muchos lo han catalogado a Joyce, ¿de qué? No sé si elitista es la palabra, pero como que no, que yo siempre estoy en desacuerdo con estas cosas, de Y no es para cualquiera, ¿viste? Es un tipo complicado. Para, o sea, eso ya es elitista, calificarlo como que no es para cualquiera. Es para cualquiera que tenga ganas, interés, intenciones de leerlo. Pero sí, porque si no te predispone ya de un principio mal. Entonces vas a decir, ah, no, es re complicado, entonces no lo leo. Pero entonces, si por eso no tendría que leer nada, porque... No, sí, tenía que... Marco, ahí. Bueno. Isabel Allende. Bueno, pero a lo que voy es de la cantidad de textos que hay. De Abucay. Bueno, pero es tristísimo con lo que se queda. Ay, bueno. Porque ya la vacancia es mucha. O sea, si es por eso también, digamos, un Borges para algunos puede ser recontra complicado por esta cuestión también de los personajes que menciona y demás. Uh-huh. Pero las historias están buenísimas. Sí, sí. Aparte, vamos a ser sinceros, si sos vago, bueno, quédate con el diario y el crucigrama y a la mierda. Claro. Exacto, lee el diario, lee el crucigrama y lee a Bucay. Y se terminó y seguí tu existencia gris. Tranquila. Claro. Qué feo. Mediocre, así. Qué feo, qué le queda. Seguí leyendo Isabel Allende como que si no existiera un Bolaño, un Joyce. Seguí. Él lo que leía, les puedo contar. Sí. Leía Dickens, Walter Scott, Jonathan Swift, claro. Lawrence Stern, Oliver Goldsmith. También le impresionó vivamente el estilo de George Henry Newman. Ajá. Y entre poetas, leía Byron, Rimbaud y Yeats. Bueno. Sí, claro, tal cual. Esas eran sus influencias. Ajá. ¿Son las 3 de la tarde? Sí. Fuck. Pasadito y todo. Bueno, ¿quiere que continuemos después, Joana? ¿Le quedó algo de Joyce? Bueno, como quieran. Si seguimos después o son... Yo tengo tantos mensajes. ¿Sí? Sí, oh. Montonazo. Que bueno, entonces si quieren cierro con algo que... No, si no para yo, para no apurarla. Si quiere lo hacemos tranquilo del próximo bloque. Bueno. ¿Viste? Como decía Napoleón. Vístame despacio que estoy apurado. Ahí está. Bueno. Así que si quiere continuamos el próximo, ¿le parece? Me parece bien. Así lo hacemos más tranquilo, porque si no... Le leo primero un mensaje yo, si quiere. Léame, a ver. Virgen y Chelo, ¿cómo andan? Le damos las muy buenas tardes y nos dicen olas preciosas. Me parece que está. Gracias. ¿No te incluyo? No sé, lo que pasa es que es medio raro, dice preciosas. Si quiere incluyase, no hay bueno. Drama. Y dice, quisiera escuchar Mano Negra o Manu Chao, un tema dedicado al Diego. Bueno, cómo no, en la tanda suena. Eso lo dejo para el operador porque no tengo ni idea yo. Y por el otro lado, el pájaro nos decía: los novelistas son heterosexuales, los poetas maricas y los ensayistas maricones. Luego hay otro grupo al que le bate locas histéricas. No entiendo a qué viene. Sí. Que me disculpe, pero si fue algo que dijimos, no, me perdí. Bueno, le damos la bienvenida a la Sabri también. Hola, Sabri. Que nos dice, me regalan el tema de Sky entre el cielo y la tierra, porque hoy es mi cumple. ¡Ay, sí! Es cumpleaños. ¡Feliz cumple! Bueno, le deseamos lo mejor, Sabri. Un año más cerca de morir está. ¿Por qué? Ay. Aprenda a callarse esas cosas. Eso por lo menos. Nah, bueno, le mandamos un saludo inmenso desde acá. Muchos besotes para la Sabri. ¿Qué dice pájaro? Hablando de irlandeses, ahí salió la Moni. Va por tres. ¿Leyeron el Ulises o es puro chamullo? No, yo no leí el Ulises todavía. No, yo leí el Ana Karenina, es el único que me puedo hacer cargo. ¿Qué dice el pájaro? También, desconfía del que no bebe y de los malditos católicos. Ya a esta altura hay muchos para desconfiar. Dice el pájaro también. ¿Qué? Dice Bolaño que hay una literatura, ete y otra homo. Ah, Bolaño lo decía. Muy bien. Ahí está. Bueno, Mariano, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Una madre nueva, don pájaro? Nah, ya tiene una y con eso nos basta a ambos. Al paso que vamos, va a tener esposa antes que una madre alterna. Mariano, usted siga así nomás, el tren se le pasa. Pero además, pobrecito. Y la Sabri, yo no sabía que estaba escuchando la Sabri, se debe haber sentido afectada por mi comentario. A ver, ¿por cuál de todos? Porque dice, ¡ey! No te metas con Isabel Allende, digo. Porque a ella le gusta Isabel Allende. Bueno. Usted no haga caso. Es como decía Bolaño, Isabel Allende no es una escritora, es una escribidora de telenovelas, de televisión. escritora no es. Bueno, primero, no sea malo. Y segundo, que usted lea Bolaños alucinante por usted. Deje que otras personas disfruten. Pero es como yo dije, por eso. No sea si igual, le suena despectivo. Si lee Isabel Allende si querés. Está todo bien, ¿cómo? Por favor. Te perdés un montón de cosas, pero... Pero bueno, tal vez en otro momento los descubra. Está bien, no, Sabri. Si usted le hace bien leer Isabel Allende, está de primera. Bueno, pero si puede, lea Bolaño y lea otras cositas. Mejor vamos a la tanda antes de que la Sabri se le enoje de todo. Sí, bueno, feliz cumpleaños, Sabri. Muy feliz cumple. ¿Cuánto cumple? ¿No se le pregunta eso a una dama? No al aire. A usted ya se lo pregunté. ¿Ella cuánto? ¿Usted 33? ¡Ya mierda! No, ¿qué? Bueno, 34. Ah, bueno. Ya, bueno. Vamos a la música y en la tanda alguno de los pedidos. Ahí va, pájaro, lo siento por usted, pero la chica que tenemos aquí pidió el tema del Tri de México, Triste Canción de Amor. Sí. Así que lo vamos a escuchar. Uy, mira, acústico. Stay.

patria. Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Le mandamos saludos a Silvina, que se retiró hace un ratito. Le agradecemos su visita. Bien, lo que escuchamos en la tanda era el tema que nos pedía ella del Tri de México, Triste Canción de Amor. Sí. ¿Qué más escuchábamos en la tanda? El tema... Escuchábamos Mano Negra para Virgen y Chelo, sí. Santa Maradona. Uh-huh. Ahí, sí. Y me falta uno. Y uno que le hacíamos un regalo a la Sabri, de Sky Bailinson. Suponíamos que era ese tema, Sabri. Ay, cómo estoy con los nombres. Entre el cielo y la tierra, algo así era. Sí, no, ella pidió eso, pero el que le pasamos es el Viaje de las Partículas. Ah, está. Esta es mi gloria, mi cielo, mi infierno. Disculpen, por el mismo tiempo que hablo, estoy eliminando mensajes para que poder leer los que están llegando. Muy bien, entonces esperamos un poquito. Bien, los teléfonos para comunicarse son el 462-2124, el 156-70-7644. Le mandamos también saludo al pájaro que se comunicaba con nosotros. Y bueno, hablábamos por teléfono y... Me contaba por el teléfono el fragmento del libro de Bolaño donde hablaba de la clasificación hacía de los escritores. Maricones, marica. Neruda era un marica. Ah, mira, entonces era, claro, con respecto a lo que nos había mandado a este mensajito. Exacto. Muy bien. Bien, dígame. Bueno, le agradecemos también al pájaro que nos va a estar pasando una peliculita el lunes, así que también muchas gracias por eso. Y el productor... ¿Cómo anda el productor? Parece que bien, y se comunicaba con nosotros y nos decía, respecto a las relecturas, ya lo decía mi tío Heráclito Gómez, uno no se baña dos veces, besos para todo el equipo. ¿Cómo no? Yo me baño dos veces al día, productor. Pero me imagino que es con respecto a que, o sea, usted no es que lo relee, lo lee. O sea, más allá de que... la frase esa, no se baña dos veces en el mismo río. Claro, me imagino que era por eso. Ah, en el mismo río. El tema es que dice... completo. Ah. La frase, o sea, dice, mi tío Heráclito Gómez, claro, el don Heráclito. Claro, por eso. Ahí caímos todos juntos. Es que uno no se baña... Ah, todos los boludos. Y bueno, por lo menos estos tres. Que uno no se baña dos veces en el mismo río. Ah, río, sí. Claro, él dice, uno no se baña dos veces. Me faltó esa, la del... el inconsciente de él, dos, claro. Se quedó ahí. Ahí quedó. No se... Está bien, usted no se bañe, productor. El resto de los mortales y algunos varones, sí, dos o tres veces, si claro, quiere. Pues uno no es el mismo cuando vuelve a leer. Por eso mismo, entonces no hay relectura. Claro, exacto, eso es verdad. Ah, eso es lo que él quería llegar con todo esto. Tiene razón, productor. Relectura, es lectura. Es lectura, exacto. Y a quien también le damos las buenas tardes, en este caso es a Paneta. ¿Cómo anda, Paneta? Que este mensaje para usted. Ajá. Dice, ¿cómo estás, Judy? Bien. Poné la mano de Dios de Rodrigo y que se pudra todo. No, Paneta, hay límites que no los tocamos. Es finita la raya, pero no la pasamos. No, por nuestra salud mental y por la salud física nuestra, porque de esta radio nos pueden llegar a poner un palo seguro. En la vida, sí. Entre otras aparte, cosas. Aparte, no hace falta que le responda nada, Paneta. El pájaro que decía, para Mariano. Casate y decile a tu mujer que te apague el calefón. Bueno, escuchá, Mariano. Bien. La Sabri, que nos decía, a una dama no sé, a mí sí, cumplo 26 hermosos añitos. Muy bien, entonces igual seguimos. Feliz cumple. Bueno, feliz cumpleaños, Sabri. ¿No va a hacer nada? ¿No va a hacer una gran fiesta? Todos invitados, toda la radio, todos así, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué dice la Sabri? A ella no festeja nada, pero quiere regalo, mire. Qué cosa. Bueno. Ah, Espere, vamos a hacer una aclaración. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué necesariamente tiene que ser boluda? O sea, ella es viva, no lo festeja, no tiene ganas que nadie la joda, pero quiere regalo, es una mina inteligente en ese sentido. Bueno, está bien. Invite para tomar unos mates y le llevo este regalo que me pide. A ver. Dice, ah, entonces me puede regalar alguno de esos libritos que está nombrando. Digo, así no me pierdo de leerlos. Bueno, le voy a regalar un libro de Bolaño, Sabri, para que vea lo que es la buena literatura. Bueno. El pájaro nos sigue tirando citas de Bolaño. Nos dice, hombres huecos que ya no significan nada y que no son ni siquiera un mal recuerdo, dice Roberto. Qué bueno. Bueno, Mariano nos dice, por esto que siempre decíamos entre nosotros, de que se te pasa el tren. Sí. Y que siempre que nosotros llegamos, el tren ya pasó con la chica adentro y nosotros llegamos como unos boludos tarde. Y que lo están corriendo el tren y nunca y más. Y no lo alcanzamos más. Uh-huh. Dice, yo estoy subido al tren, Rudy, pero por todas las estaciones que paso siempre me pasé de largo y terminé bajando en la incorrecta. Sí, eso pasa también, Mariano. Cuando te bajás y decís... Pero no era acá. No era acá, me equivoqué. Está vacía esta estación. Bueno. O está llena de otra cosa. Que no es lo que uno buscaba. Por eso mismo. Ay, acá me perdí con algunas palabras, pájaro. Le serví más mezcal. Lo suicidar. Y me senté en el borde del sillón. Le serví más mezcal a los suicidas y me senté en el sillón. En el borde, sí. En el borde, bueno. Ahí abajo, el boludo. La Sabri. Ajá. Dice, no vale que me pasen el tema que le guste al Divo. Pero no encontramos otro tema, Sabri. Tenía ese nombre. Claro. Si es del primer disco, igual no está el primer disco de Escalera. Claro. A través del Mar de los Sargazos, ese disco no está. Entonces, o sea, en los otros dos discos no estaba. Entonces pasé que me gusta a mí. Bueno, continúa el pájaro. Dice, y en las meras nalgas sentí, lo juro, como si me hubiera sentado en el borde de una hoja de afeitar. Y el pájaro le dice a la Sabri, escuche, Sabri. Sabri, es una pena que no seamos amigos. Si no, tendrías la más cojonuda fiesta de tu maldita vida. Bueno, Habría que preguntarle al pájaro, en todo caso, y a la Sabri, si puede ser que la amistad sea ahora y dentro de un par de semanas el festejo de cumpleaños. Claro, háganse amigos, nosotros hacemos que se conozcan. Claro, entonces así después nosotros también tenemos joda gracias al festejo que le va a hacer el pájaro. Exacto, usted diga, Sabri, si el pájaro le organiza una fiesta, usted cierre los ojos y vaya. Sí. Ni lo piense, Bien, ya se nos fue prácticamente todo el bloque. Sí. Sony 47, 48, 49, ¿no? Bueno, Giovanna, ¿le había quedado algo de James Joy? No, quería nombrar únicamente los reconocimientos que le hicieron algunos. Ajá, bueno. Que, por ejemplo, bueno, esta es una comparación que se le hizo por parte de Harold Bloom. Uh-huh. Analiza comparativamente a Joyce con Shakespeare. Ajá. Destacando el coraje del primero, dice, al basar Ulises simultáneamente en la Odisea y Hamlet, pues como señala Elman, los dos paradigmas de Ulises y el príncipe de Dinamarca prácticamente no tienen nada en común. Por otra parte, Syd Barrett, y primer líder de la banda de rock Pink Floyd, versionó sí, el tema Golden Hair de Joyce en su primer disco en solitario de Mad Cat Lofts. Ah, mire usted. Habría que conseguirlo. Sí. La Biblioteca Central de University College de Dublin lleva hoy el nombre de Joyce también. Uh-huh. Y el escritor argentino Jorge Luis Borges dedicó varios poemas al autor de Ulises. Sí. Acá dice, ¿qué importa nuestra cobardía si hay en la tierra un solo hombre valiente? ¿Qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? ¿Qué importa mi perdida generación, ese vago espejo, si tus libros la justifican? ¡Fua! ¿Eso dijo Borges de Joyce? A ver, ¿lo quieres repetir? Sí, cómo no. ¿Tomamos aire? ¿Qué importa nuestra cobardía si hay en la tierra un solo hombre valiente? ¿Qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? ¿Qué importa mi perdida generación, ese vago espejo, si tus libros la justifican? ¡Fua! Alucinante. Impresionante. ¿Cómo? No, que no. Terminamos con... Sí, con eso. ¿Qué más decir después de eso? El hombre fuerte. Yo hoy pago las consecuencias al fin. ¿Qué le pasa a Kai? ¿Anda con epilepsia? Bueno, lo Borges, como siempre, alucinantemente. Impresionante. Bueno, ahí estaba entonces algo de James Joyce, este irlandés, el irlandés más famoso, junto a Beckett. Hay varios irlandeses, ¿ven? ¿Qué otro? Bueno, y está Joyce, está Beckett. Ajá. Está Bernard Shaw. Sí. Está Wilde. Ah, cierto. Bueno, yo ya Wilde lo había llevado a Inglaterra. Bueno, está Jonathan Swift. Hay varios irlandeses. Sí. El fin termina bien. Solo en las de Humphrey Bogart. El fin termina bien. Solo en las de Humphrey Bogart. Bueno, y usted, compañera, también nos iba a hablar de Chekhov, pero... Sí, de Anton Chekhov, pero bueno, quedará para otro momento. Bueno, díganos, así, más o menos. ¿Qué quiere que le cuente? ¿De qué jugaba este? Este en un primer momento le estaba por jugar de médico. Ajá. Él, digamos, le cuenta primero que nada que nació en Tangarov, como es cerca de Rusia, en el año 1860. Él venía de una familia, digamos, de escasos recursos, o sea, su abuelo había sido, digamos, parte de la gleba, o sea, lo que es la parte más feudal de Rusia. Entonces, por ende, estos escasos recursos hacían que su familia, cuando pudieron, le dijeran, che, estudiá para médico, algo que sirviera. Claro. Pero resulta que en este transcurrir por la carrera médica, para lograr unos dinerillos, empezó a escribir en varias revistas textos humorísticos. Ahí vio que le gustaba más la escritura y que le daba más plata que la medicina. Claro, lo que querían, claro, también lo tenía ahí, dentro de lo que le gustaba. Claro, entonces a raíz de esto es que también uno de los amigos de que él se hizo trabajando en la revista le dice que se dedicara a la escritura, que le iba muchísimo mejor que dedicarse a la medicina. Entonces, a raíz de esto es que él escribe, primero, más que nada, por ejemplo, una de sus historias, que fue Una historia aburrida, que es un estudio de la mente de un viejo profesor de medicina, que precisamente él lo conoce todo esto por haber estudiado la carrera, y que a partir de ahí ya empieza, más que nada, su obra en un primer momento narrativa. Va abandonando todo lo que es la comedia, para ya mostrar una realidad un poco más, en algunos casos dirían, lúgubre de digamos todo lo que tenía que ver con la sociedad rusa. Yo leí un cuento de Chejo, sala no sé cuánto se llama, el número de una sala. La sala número 6. Ese creo que era. Sí. Alucinante. Bueno. Esa historia es lo que por ahí es la parte de él que es la narrativa clínica, cómo fue una historia aburrida. Y precisamente está la historia cuenta de un psiquiatra que, o sea, obviamente él te hace toda la presentación de esta sala, que quiénes están y demás, uh-huh. Y resulta que tanto contacto con los pacientes, él mismo termina internado. Uh-huh. No le voy a contar más porque hay un par de cosas que están alucinantes, pero si le cuento una anécdota más, le conté todo el cuento, así sí, que lo y dejo. Y no creo que nos pueda contar mucho más porque bueno, tenemos que ir. Y bueno, para terminar le cuento que fue, sí, ni empecé y ya terminé, de decirle que es uno de los grandes autores de teatro ruso, y El Jardín de los Cerezos ha sido, al igual que La Gaviota, el ícono de Anton Chejov. Chejov, ¿cómo se pronuncia bien? Yo lo conozco como Chejov, pero en algunos casos le dicen Chejov. Así que, no sé. Bueno. No, vale, pobrecito, no le hemos dedicado ni un poquito nada, a contar no de él. Le cuento, sí, que murió a los 44 años de tuberculosis. La clásica. Y sí, pobrecito. Bueno, Silvina, que nos dice, estoy cocinando. Bueno. Buen provecho. Claro. Y bueno, mi pedido. Cumplió lo que prometió. Claro. Dijo que iba a hacer. Una hamburguesa, basta, por cocinando. Bueno. Bueno. Silvina y Mariano se tienen que juntar a comer, a ver cuál de los dos puede jugarse un poquito. A ver quién quema primero la casa, ¿va? Dice, estoy cocinando y bueno, mi pedido, Estadio Azteca, besos. No vamos a llegar ya, sí. Trompa de elefante y culo de mandril. Tiene su morada en el alma de los hombres. Es su territorio, es su casa y su jardín. El cabrón hace leche tu castillo, él lame las puertas de tu corazón. Mira tus ojos, roba su brillo, deja su mueca, su aliento de dragón. Bien, así vamos llegando al final de este día viernes. ¿Cuánto quedan de programa? ¿Dos semanas? Creería que sí. ¿Sí? ¿Hasta febrero? ¿Hay dos semanas? Sí. Hay bien. Dos semanas. Bueno, después nos tomamos un descanso de dos. Bueno. Bien, nos tenemos que ir. No sé si alguien tiene más algo para decir. ¿Quiere repetir el blog, correo electrónico? Bueno, nuestro correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Y en el caso que tengan quienes quieran escuchar los audios y si quieren curiosear el blog, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si quieren ir a comer al Rey de Espadas esta noche, ¿qué hay? Y esta noche se está presentando el homenaje a Cacho Castaña y ahí está para usted, Paneta. San Martín a 4300, Paneta. Se escucha un homenaje a Cacho Castaña, se come un buen asadito que se lo traen las mozas así con las espadas. Sí. Y por ahí quien tenga ya su faceta más así folclórica tiene para disfrutar mañana del tributo a los Nocheros. Ahí también está, Mariano se lleva a una de sus chicas. Claro, y ya disfrutan de ahí. Y ahí está, mira, una velada romántica escuchando a los Nocheros. No se le ría a Mariano. No, ¿cómo? No. La lleva ahí, después vuelve a su casa y le pone Barry White a la chica. Ya está, Mariano. Ahí está, ahí ganó. Ahí ganó, está. Ganó, el tren lo para en la estación adecuada. Sí, justito y una velada más que romántica. Bueno, hay que irse. Sí. Sí, sí, sí, nos tenemos que despedir en este caso hasta el lunes. Bueno, Joana, vuelve el jueves. Esperemos que el trabajo me deje libre para los otros días, y para esos días, mejor dicho, y que me tomen para los demás. Claro, sí. Qué cosa, el trabajo. Bueno, otro día hablaremos nuevamente del trabajo. No lo nombremos. No. Directamente. Bueno, bien. Saludos a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la hora 13. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias y muy buen fin de semana para todos. Para todos. Muy bien, pásenla lindo, che. Y si no, hagan lo que puedan. Todo, ahí va, Sil. Somos re buenos. Pájaro, ¿cómo está usted hoy? Tres temas del tri, un tema de calamar. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. El mundo pasa por acá. Tarde. Música.